A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, sean todos bienvenidos al informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. Hoy es viernes 24 de mayo de 2013 y con mucho gusto les presentamos toda la información de los 116 municipios del primer departamento de Colombia. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy les presentamos las noticias. Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez, bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. ...362 personas de La Palma, Yacopí, Topaipí y El Peñón que tenían inconvenientes en sus títulos prediales recibieron asesoría por parte del jefe de la oficina de titulación de la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, Amadeo Valero Muñoz. La primera promoción, integrada por 109 estudiantes de Fuquene, El Peñón y Beltrán, recibió su grado de técnico profesional en manejo de microcréditos otorgado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, gracias al acuerdo de cooperación suscrito entre esta institución y el Departamento de Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, presidió ayer jueves 23 de mayo los actos protocolarios de la puesta al servicio del puente Antonio Nariño, el cual reemplazará el antiguo puente Los Suspiros. Los actos contaron con la presencia de los alcaldes de la provincia del Alto Magdalena, representantes del Ministerio de Transporte y de la concesión de Devisap, así como miembros de la Policía y del Ejército. Cundinamarca es uno de los departamentos piloto en el manejo de nueva plataforma del Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, informaron la Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TIC, y el Departamento Administrativo de la Función Pública, quienes lideraron la capacitación de la primera fase del SUIT versión 3.0. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en cabeza de su director Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, viene liderando el proyecto de recuperación de la laguna de Fuquene, objetivo estratégico de la autoridad ambiental. En el marco de esta prioridad ambiental, se adelantaron inversiones en un banco de maquinaria para la recuperación integral del hidrosistema Fuquene, Cucunubá y Palacio. Una de las conclusiones a las que han llegado las mesas de trabajo en las que están negociando alcaldes cundinamarqueses y el acueducto de Bogotá, la gobernación busca que el acueducto reconozca que el agua que maneja no es solo de Bogotá, sino que también pertenece a los municipios de la región, por lo cual merecen un porcentaje permanente y a largo plazo de esta. El alcalde municipal de Nimaima, la Secretaría de Agricultura del Departamento de Cundinamarca y el subdirector del Sena Villeta adelantaron la reunión de activación de la planta panelera de Cañaditas Nimaima, en donde se espera crear el Centro Nacional de Formación Panelera, partiendo de los adelantos en materia de diversificación de productos que se han desarrollado. El presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Herbes Villamil Morales, considero que las juntas de acción comunal son factor fundamental para el éxito y el proceso de paz, especialmente en el post-conflicto, y por ello pidió al gobierno nacional adelantar una campaña pedagógica en las bases para que conozcan las ventajas de convivir en armonía y sin enfrentamientos. Vamos para Anapoima, su titular. Balance de seguridad del comandante de la policía de nuestro municipio, el teniente Andrés Arias. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, la doctora Sandra Méndez, psicóloga del municipio de Fomeque, nos habla hoy sobre el tema de la violencia de género. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá, concurso de dibujo ambiental infantil. Regresa del Centro Colombo Americano. 5 medallas en atletismo. Inicia vacunación contra virus del papiloma humano. Continúa programa Más Familias en Acción. Conmemoración al Día del Maestro. Tocancipá, un municipio con alto nivel deportivo. Hoy viernes 24 de mayo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestra imaginación hace realidad la narración del guía Luis Carlos Toro del Parque de la Car en la legendaria Laguna de Guatavita. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En El Peñón, sala de redacción. La primera promoción integrada por 109 estudiantes de Fúquene, El Peñón y Beltrán recibió su grado de técnico profesional en manejo de microcréditos otorgado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, gracias al acuerdo de cooperación suscrito entre esta institución y el Departamento de Cundinamarca. La ceremonia fue presidida por el gobernador Álvaro Cruz, la secretaria de Educación Departamental Piedad Caballero Prieto, el rector de la Uniminuto Leonidas López Serrán, el rector de la sede Cundinamarca de Uniminuto Juan Fernando Pacheco Duarte, graduandos, padres de familia y los alcaldes de los municipios participantes en el programa. Los nuevos profesionales beneficiarios de este programa egresaron como bachilleres de las instituciones educativas Antonio Nariño del Peñón, técnico agropecuario Jaime de Narváez de Beltrán y técnico comercial Capellanía de Fúquene, en las cuales la Secretaría de Educación de Cundinamarca ejecuta el programa Articulación de la Educación Media con la Superior. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, aprovechó la oportunidad para recordarle a los jóvenes graduandos que a través de este programa pueden realizar más estudios de educación superior a través de 4 por una opción de vida, e instó a los rectores de las instituciones educativas y funcionarios a informar sobre los beneficios y la amplia oferta de universidades vinculadas. En La Palma, sala de redacción, 362 personas de La Palma, Yacopí, Topaipí y El Peñón, que tenían inconvenientes en sus títulos prediales, recibieron asesoría por parte del jefe de la oficina de titulación de la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, Amadeo Valero Muñoz. La jornada también contó con la presencia de representantes de la Superintendencia de Notariado y Registro, los registradores de instrumentos públicos de Pacho y La Palma, notarios, representantes de Unidad de Víctimas del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, así como de las administraciones municipales. En los próximos días, el gobierno departamental realizará jornadas similares en Arbeláez y Sasaima, donde se adelantarán procesos de sensibilización y de asesoría a familias que no cuentan con título de propiedad sobre sus inmuebles. Posteriormente, la Secretaría de Gobierno estará en Pulí y Soacha con el propósito de iniciar levantamientos topográficos. En Mosquera, sala de redacción. Cundinamarca es uno de los departamentos piloto en el manejo de la nueva plataforma del Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, informaron la Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones, TIC, y el Departamento Administrativo de la Función Pública, quienes lideraron la capacitación de la primera fase del SUIT versión 3.0. En la jornada instructiva del SUIT versión 3.0 participaron aproximadamente 80 líderes de gobierno en línea y administradores de trámites del departamento en 2 sesiones. La inducción teórica relacionada con la política antitrámites y la segunda, práctica tipo taller sobre el uso de la herramienta en la primera fase de la versión 3. Por primera vez, el SUIT cuenta con una cara amable y moderna hacia las instituciones a través de un portal que tiene canales de comunicación participativos, aplicación de búsquedas con herramientas mundialmente reconocidas y estadísticas en la eficiencia de las instituciones en cuestión de trámites. Esta herramienta tecnológica le permite al ciudadano acceder a un lenguaje claro y de fácil comprensión, identificar los documentos, requisitos y momentos al consultar los trámites de la administración pública, de acuerdo con estándares internacionales de ambiente en página web utilizados actualmente. Los organizadores de la capacitación afirmaron que el sistema tiene como propósito ser la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía. En ese sentido, esta nueva versión no solo responde a las necesidades del ciudadano, sino que también fue pensada en los servidores públicos con el fin de facilitar la gestión que adelantan las instituciones, permitiendo un registro de trámites fácil y ágil. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos, las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gosaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Presentamos la información desde Anapoima, emisora Sol Estéreo con Darío Urbano. Gracias Patricia y Víctor Manuel, desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana me acompaña el teniente Andrés Arias, comandante de la policía de nuestro municipio de Anapoima. Teniente, muy buenos días. Muy buenos días, Darío, a usted y a toda la audiencia que nos escucha en este informativo Recorriendo Cundinamarca. Bueno, teniente, como es de costumbre, el balance que siempre se realiza a través de estos medios de comunicación en Cundinamarca, de más de 25 emisoras. ¿Cómo está ese balance en esta oportunidad de seguridad para que los cundinamarqueses se enteren que es de la región de Tequendama y Anapoima? Quisiera comenzar, Darío, haciendo alusión a uno de los principales casos que hemos tenido durante este mes en desarrollo de las diferentes planes que adelanta el Departamento de Policía Cundinamarca para contrarrestar las bandas delincuenciales. Un caso de relevancia ocurrido en el municipio de Soacha, donde después de una ardua labor de investigación, de inteligencia, de seguimiento, se logra con la desarticulación de la banda delincuencial Los Tapiero. Eran cuatro personas, entre ellas un menor de edad y dos mujeres las que conformaban esta agrupación delincuencial, quienes se dedicaban a todo tipo de delitos, en especial el expendio de estupefacientes. Producto de las actividades que adelanta nuestra institución, se logran un allanamiento y se logran las capturas y aprehensión de estas personas, de estos cuatro integrantes, quienes delinquían en el barrio Villa Sandra, en el sector de Cazuca del municipio de Soacha. Es de los casos más relevantes que a nivel departamento podemos dar ese parte de seguridad. Algunas actividades adelantadas en el municipio de Anapoima, como el operativo realizado de control este pasado 22 de mayo, el miércoles, en el cual decidimos adelantar un control al tránsito y transporte en la vía que conduce hacia la inspección del Triunfo con el municipio de Anapoima. Logramos una captura por orden judicial de un sujeto que desde 2009 estaba requerido por inasistencia alimentaria. Este sujeto se desplazaba desde ese sector del Triunfo hacia el municipio de Anapoima donde laboraba, y de igual forma, aparte de la captura, logramos dar la inmovilización de 10 motos, un número muy importante, muy significativo de motocicletas, quienes no tenían pues la documentación al día y en regla, y es de lo que queremos hacer más adelante algo de alusión. Y finalmente terminar con un parte de seguridad, de satisfacción de las diferentes actividades que ha realizado el municipio de Anapoima, en las cuales por supuesto nuestra Policía Nacional siempre ha estado muy, muy presente, tal como fue nuestro décimo festival de danzas, Danzando con el Sol, donde podemos afortunadamente decir que culminó el evento sin tener hechos de trascendencia, de relevancia. Misma forma algunas otras actividades como las celebraciones que se han llevado a cabo por toda la jurisdicción referentes al Día de la Madre, que las cuales pues también han logrado culminar sin que hayan heridos, sin que hayan estos hechos que afectan la percepción de seguridad en el municipio. Bueno, teniente, igualmente es un parte pues muy valioso, pero hablemos de movilidad, teniente, igualmente de nuestro municipio y la región de Tequendama. Usted que pues ha tenido la oportunidad de estar encargado de comandante del distrito número 3. Bueno, hemos notado en los últimos días cómo a raíz del clima del invierno que en este momento se está presentando en gran parte de la jurisdicción, hemos tenido algunos hechos aislados sobre autolesiones de parte en especial de las personas que transitan y que se movilizan en motocicletas. En el sector de en la jurisdicción hemos tenido en la vía que comunica Apulo con Anapoima varios deslizamientos menores de escombros, de partes que se caen de la montaña, que invaden la calzada, y esta invasión de calzada repercute en que hemos tenido en ese sector específicamente, tuvimos durante una sola noche 3 accidentes consecutivos. Entonces es como un llamado y un informe a la comunidad de que hay que extremar, sobre todo en estos días de época invernal, esa situación y los desplazamientos. Y eso mismo nos ocurría el pasado martes 21 de mayo, donde en la vía que va hacia Mesayeguas del municipio de Anapoima, tuvimos una mujer lesionada quien sufrió una caída fruto de que se desprendieron algunas rocas de la parte alta de la montaña, las cuales quedaron sobre la vía y causan esto. Entonces se está presentando en diferentes sitios, así como está ocurriendo en Anapoima, en varios lugares del departamento tienen unas condiciones similares. Entonces es un llamado de alerta y hacia la comunidad para blindarnos en seguridad entre todos. ¿Podemos hablar de algunas recomendaciones en la parte de tránsito, teniendo en cuenta que nos escuchan más de 25 emisoras? ¿Qué recomendaciones? Porque sabemos que está lloviendo todo el departamento. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dejar igualmente para todos los oyentes en Recorriendo Cundinamarca? Vamos a hacer 3 recomendaciones principales a todas las personas y a todos los oyentes que nos escuchan a través de este informativo. La primera va en alusión a lo que mencionábamos, que estamos en una época invernal que requiere que se genere un manejo defensivo en todo momento, en especial la conducción de motocicletas, porque la misma forma, la misma estructura de las diferentes vías hace que haya muchos sectores donde a veces no se tiene una visibilidad muy buena. Y si en algún momento se llegan a encontrar con alguna situación como la que ha presentado, pues el tiempo de reacción es mínimo y es probable que sufran lesiones, caídas y demás. Esa es nuestra primera recomendación, la del manejo defensivo. La segunda va en atención al porte de la totalidad de los documentos que se exigen para poder conducir un vehículo o una motocicleta. Hablando de vehículos particulares, que es la gran mayoría, tanto carros como motos, hacemos alusión a que es importante que la gente tenga su licencia de conducción, su cédula de ciudadanía, la licencia de tránsito de movilidad del automotor y tanto el seguro obligatorio como la revisión técnico-mecánica. Esos son los documentos básicos que todo conductor debe tener, porque eventualmente se hacen, aparte de generar los controles, son documentos que se requieren. La revisión técnico-mecánica, estamos en procura de cuidar nuestro medio ambiente y es el documento que garantiza y certifica que la moto se encuentra en unas condiciones aptas de funcionamiento que no van a atentar contra el medio ambiente. Entonces lo vamos a exigir por igual, al igual que cada una de las de los diferentes papeles. El seguro obligatorio es triste como algunos casos se han presentado y si la persona no tiene su seguro obligatorio al día, desafortunadamente llegan a tener algún accidente, alguna colisión y la cantidad de papeleo, de tramitología que tienen que hacer es bastante amplia, porque aparte de que son afectados por las lesiones que se puedan en algún momento presentar, pues también viene la parte de aplicación de norma del por qué no tenían ese seguro obligatorio. Y entonces es como una doble situación que se presenta, entonces es algo que fácilmente se puede evitar. Y una última recomendación es el no manejar vehículos de ninguna clase bajo los efectos de sustancias embriagantes ni alucinógenas. En especial le decimos no a licor, a la cerveza, al aguardiente, al ron. Si en algún momento se va a partir con los compañeros, con los amigos, con la familia, es celebraciones pues importante, normal que las realicen. Pero si lo van a hacer, bajo ninguna circunstancia se les ocurra llevar ni sus carros ni sus motos a donde van a hacer esta actividad. Váyanse en otros medios de transporte, váyanse a pie, pero no manejemos los vehículos, porque uno, la parte del comparendo, del procedimiento de tránsito es bastante dispendioso, se genera una inmovilización de ya sea del carro, de la camioneta, de la moto. Son una serie de gastos bastante fuertes que tienen que asumir quienes realicen estas conductas, y es una recomendación que damos porque pues aparte de lo pecuniario, que es lo de menos, porque es el valor más pequeño que puede haber, es la parte de conciencia social en la cual queremos evitar accidentes, lesionados, muertos, y es nuestra voz de informar a la comunidad para que nos ayuden entre todos a construir unas comunidades más seguras. Gracias, Patricia. Esta es toda la información. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, les habló su director Darío Urbano, en el máster David Urbano. Feliz mañana. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. Mi saludo para los colegas de las 25 radios comunitarias del departamento y compañeros en el Máster Central. El Gourmet de Clemencia del municipio de Choachí patrocina el siguiente informe de Chingaza Estéreo. La psicóloga Sandra Méndez del municipio de Fomeque está con nosotros para tratar el tema la violencia de género. Doctora, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Hoy estamos aquí explicando un poquito de las cosas que está haciendo el grupo juvenil a nivel de sensibilización en el municipio de Fomeque. Se realizó el día 10 de mayo una movilización en donde contamos con todos los niños de las escuelas urbanas del IDEMAC. Esta jornada se practicó, venía ensayada básicamente en un proceso de formación con los niños del grupo juvenil desde hace más o menos unas 3 semanas atrás, en donde se les explicaba básicamente qué es violencia de género y cómo se debe sensibilizar a la población infantil, y de alguna u otra manera cómo esta población infantil puede enseñarle a sus papás y generar un tipo de cambio. Básicamente, esta jornada, ¿en qué consistió? El lema estaba centralizado en decir más amor, no a la violencia de género. Todos los chicos llegaron con las caras pintadas, en un lado un corazón y en el otro un más. Básicamente, ellos tenían que llegar explicando por qué tenían la cara pintada, en qué consistía tener más amor y cómo generaba básicamente un cambio a nivel de comportamiento de mucha gente. La jornada estuvo diseñada en qué aspecto, que si nosotros brindamos más amor a la sociedad o nos determinamos realmente qué tipo de aspectos estamos fallando, básicamente la violencia no va a ser necesaria. Entonces, entre juegos y risas se les explicaron a los niños por qué es importante dar amor y no actuar de manera violenta. Para eso se tuvo en cuenta ciertos pasos. Primero se les explicó la importancia de la igualdad, después se les explicó todas las partes del proceso de derechos humanos y cómo deben realmente hacerlo sentir o cómo se les debe explicar y qué tipo de deberes tienen también con eso. Después se les explicó de manera lúdica qué es género, cómo identificarlo, básicamente cómo generar ese tipo de diferencias. Y finalmente, por medio de juegos, se les explicó cómo la violencia puede incidir en nuestra casa y cómo puede incidir a manera emocional. Entonces, básicamente la violencia se determinó en dos partes, en manera emocional y en manera física. Según me contaron los chicos, fue un trabajo bastante agradable, un poco complicado, porque decían que también entendían cómo era el rol de ser maestro y explicarle más a niños de primaria este aspecto, de pronto esta temática que es un poco complicado. Pero se dieron cuenta que realmente cuando uno tiene interés y pone empeño, realmente obtiene resultados. Entonces, básicamente, en la marcha que se hizo a las 10:30 de la mañana al 10, salimos con todos los niños de primaria, gritando con el lema "Más amor, no la violencia de género". Se le pintaron la cara a todos los niños. Y ya por la tarde, entonces, salimos con el grupo juvenil en compañía de los muchachos que están haciendo horas sociales con la policía, y pegamos en alrededor del pueblo carteleras que decían "Más amor, no la violencia de género", tratando de sensibilizar de pronto un poco más a la parte adulta. Miramos reacciones de pronto en locales en donde permitían y no permitían de pronto colocar estos lemas, y básicamente pues la idea era algo así, generar o empezar a generar cambios desde los pequeños para que los adultos por lo menos tengan la curiosidad de por qué llegó con la cara pintada y qué fue lo que aprendió hoy. ¿Por qué desde la oficina a su cargo están generando estos proyectos de socialización en lo que tiene que ver con la violencia de género? Bueno, básicamente todo viene por parte de la oficina del PIC, viene por parte de Salud Mental y la Secretaría de Salud, y también por incentivo, digamos, del grupo juvenil. Básicamente nosotros decimos que si el cambio empieza por nosotros mismos, tenemos que empezar a sensibilizarnos nosotros para poder de pronto contagiar a los demás. Entonces, de pronto, haciendo una mezclanza entre todas las problemáticas que han llegado incluso a Comisaría de Familia, dimos, digamos, como conclusión, se determinó que es importante empezar a explicar que lo que se necesita para determinar un buen cambio a nivel social es generar más amor. Doctora, ¿qué metas se tienen previstas? Tenemos ya diferentes proyectos que hemos tenido en, digamos, en proceso. Ahorita queremos empezar a centrarnos un poco más a nivel ecológico. Vamos a hacer una caminata también el día sábado para hacer un tributo a la laguna de Chingaza. Vamos a empezar a hacer campañas ecológicas a nivel de reciclaje dentro de los mismos salones. ¿Para qué? Para demostrar que si dentro de nuestras manos está de pronto un futuro y poder cambiarlo, una forma de hacerlo es darnos cuenta qué tipo de consecuencias podemos tener. Ya a nivel social se van a seguir dando capacitaciones. Me imagino que a derecho, por parte de derechos humanos, por parte de personería, por parte de violencia, por parte de comisaría. Y estaremos buscando estrategias para generar impacto dentro de la comunidad fomequeña. Doctora Sandra, usted está socializando estas actividades con los niños y jóvenes a través de la radio. Han abierto una página a través de la red social Facebook para poder interactuar con la comunidad. ¿Cuál es su invitación? Bueno, si queremos hacer una invitación especial a toda la población, si quieren unirse a la página, se encuentra como Grupo Juvenil de Fomeque en Facebook. Ahí tenemos un registro básicamente semanal de todas las actividades que estamos haciendo, se encuentran fotos, se encuentran videos, y es un espacio para que ustedes también opinen y de pronto nos den opciones de qué cosas consideran que se necesitan empezar a trabajar en el municipio. Doctora Sandra, muchas gracias por estar en Chingaza Estéreo y recorriendo Cundinamarca. Gracias a usted por estar pendiente de todas las cosas que estamos haciendo, por darnos el apoyo, y pues realmente agradecerle a los muchachos que han sido muy constantes y muy comprometidos en tratar de pronto de generar una diferencia a nivel social. La información de Fomeque, presentada por Raúl Villarlara. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos, y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillo. Obviamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tocaima, sala de redacción, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, presidió ayer jueves 23 de mayo los actos protocolarios de la puesta al servicio del puente Antonio Nariño, el cual reemplazará el antiguo puente Los Suspiros. Los actos contaron con la presencia de los alcaldes de la provincia del Alto Magdalena, representantes del Ministerio de Transporte y de la concesión de Devisap, así como de miembros de la policía y del ejército. El puente Antonio Nariño se encuentra ubicado en corredor concesionado Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte, y reemplaza al antiguo puente Los Suspiros. La estructura permite la conectividad de la concesión vial Chía, Mosquera, La Mesa, Girardot, con el corredor vial nacional concesionado Autopista Bogotá-Girardot, a la altura de Tocaima. La obra que entrega el gobernador Cruz responde a la ejecución de los corredores de acceso y la terminación del puente Antonio Nariño, cuyos estudios, diseños y ejecución fueron hechos por el concesionario Consorcio del Desarrollo Vial de la Sabana, DEVISAP, cuya operación y mantenimiento se extenderán hasta el año 2035. Asimismo, se construyeron las obras faltantes para la terminación del puente, consistentes en un arco metálico en acero A588, dos puentes de viga y losa en hormigón reforzado de 20.0 y 14 metros de longitud y dos muros en voladizo en hormigón reforzado en paralelo que conforman un cajón. Entre los dos puentes de viga y losa sobre el río Bogotá, para una longitud de 222 metros, con una inversión de 5.175.994.212 pesos. En conclusión, la inversión total realizada en el sector, corredores de accesos y la terminación del puente metálico y las estructuras de aproximación ascendieron a la suma de 9.640.054.208 pesos. En Bogotá, sala de redacción. Una de las conclusiones a las que han llegado las mesas de trabajo en las que están negociando alcaldes cundinamarqueses y el acueducto de Bogotá. La gobernación busca que el acueducto reconozca que el agua que maneja no solo es de Bogotá, sino que también pertenece a los municipios de la región, por lo cual merecen un porcentaje permanente y a largo plazo de esta. Lo que pedimos es que se reconozca que el agua no es de Bogotá exclusivamente, sino que las concesiones con las que opera el acueducto también son de los municipios en cuestión, por lo cual no puede haber posiciones dominantes, indicó el gobernador de Cundinamarca. Según el funcionario, esto garantizaría que, aunque en un futuro el acueducto de Bogotá decida no vender agua en bloque a los 10 municipios donde actualmente está, la población de estas zonas cuente con un abastecimiento mínimo de agua. Sería un primer paso para reconocer un porcentaje en relación con el número de habitantes de cada municipio, a modo de derecho adquirido con relación a las fuentes de origen del recurso, indicó. Por otra parte, Cruz resaltó la buena intención y disposición por parte de Eduardo Merlano, gerente del acueducto, en los puntos de negociación que deberán concretarse en los próximos 2 meses. Creemos que el acueducto ha mostrado una buena interpretación del tema y se rompió con la negativa de la gerencia anterior, dijo. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. Aquí en Recorriendo Cundinamarca queremos llevar a nuestros queridos oyentes por las estribaciones de la cordillera oriental, en lo más hermoso de los Andes colombianos, a 72 kilómetros de la ciudad de Bogotá. Allí se encuentra la laguna sagrada del cacique Guatavita, majestuoso y maravilloso lugar, epicentro de la famosa leyenda de El Dorado, símbolo de la codicia de los españoles que invadieron y cometieron uno de los mayores etnocidios conocidos en la historia de la humanidad. Al llegar al parque que administra la Corporación Autónoma Regional CAR, cumplimos las normas de acceso y orientados por el guía ecoturístico Luis Carlos Toro, caminamos por los senderos que nos llevan a contemplar esta maravilla natural. Y ya en lo alto de la montaña, escuchamos el comienzo del relato. Entonces empecemos la charla. A ver, ese color verde que ustedes ven en el agua, se lo dan unas algas que crecen hasta muy cerca de la superficie. Ellas también son de ese color verde intenso. De todas formas, la laguna también cambia su color de acuerdo al grado de luminosidad que se presente. Si el cielo estuviera totalmente azul y fuesen las 11 de la mañana, estaríamos viendo el color de una auténtica esmeralda ahí. En cuanto a la pregunta de la profundidad, esta laguna anteriormente tenía una profundidad de 78 metros. Ahora solamente tiene 25 metros, porque con la construcción de ese boquete que ustedes ven a la izquierda, se le bajó el nivel en 50 metros. Posteriormente, cuando los ingleses hicieron el túnel, bajaron en 28 metros más el nivel de la laguna. hasta secarla. Fíjense que por ningún lado le está ingresando agua. Aquí no vemos ningún río, ninguna quebrada por donde llegue agua. Entonces, ¿cómo es posible que si esta laguna fue secada, ahora tenga 2 millones de metros cúbicos de agua? Las aguas lluvias no son capaces de acumular toda esta cantidad, porque así como llueve también se evapora. Entonces, lo que ocurrió fue lo siguiente. Ese túnel que construyeron los ingleses, con el tiempo no resistió el peso de la montaña y este se desplomó, se taponó en forma natural y el agua empezó a subir su nivel hasta donde encontró unos agrietamientos en la parte izquierda. Pero la pregunta sigue siendo, ¿pero de dónde salió esa agua que subió? Resulta que a 60 kilómetros de acá hay unas lagunas que se llaman las lagunas de Siecha. De esas lagunas que están a 4.000 metros de altura, viene el agua e ingresa en forma subterránea. Está ingresando a la laguna por debajo. Entonces, esas infiltraciones y esas filtraciones que se presentan acá son las que están regulando el nivel de la laguna. Por eso nosotros estamos tranquilos porque sabemos que esta agua nunca se va a desbordar por el camino que veníamos recorriendo. Ella ya tiene sus propios desagües naturales. En cuanto a la fauna, en esta laguna habitan unos peces, son unos peces pequeñitos que se llaman guapuchas. Y periódicamente llegan unas aves que se llaman tinguas, ellas vienen a alimentarse de esos peces. Si de pronto llegan a ver una estelita que se forma como una V, eso es un patico de esos que está nadando y con sus alitas va formando esa estelita de agua. En cuanto a esta, a la flora que ustedes ven ahí, es una flora que ha venido desarrollándose desde hace 500 años, es decir, desde cuando se desocupó la laguna. Y en esa vegetación que ustedes ven ahí, habitan animales como conejos, curíes, armadillos, hay ñeques, faras, zorro plateado y en la cuchilla de Peña Blanca se alcanzaron a detectar algunos venados. Es como la fauna que ha retornado ya. En cuanto a aves, aquí la que más abunda es la mirla y también el colibrí. Hay otras aves como el cardenal, el azulejo, el copetón. Bueno, hay personas que nos han dicho que por qué no taponamos este boquete para que el agua suba su nivel hasta el borde. La propuesta es muy tentadora, pero también hay razones poderosas por las cuales nosotros no hacemos esto. Si nosotros subimos el nivel de las aguas hasta el borde, estaríamos asesinando toda esa flora y esa fauna que con tanto esfuerzo lleva 500 años desarrollándose. Eso sería un crimen contra este ecosistema. Por otra parte, también sería un error paisajístico. Ya no veríamos esto tan hermoso como lo estamos viendo acá, sino que veríamos un pozo de agua en un potrero y no tendría ninguna gracia. Señor Vaquero, se cuenta entre las leyendas de tres mujeres que no fueron a misa. ¿Qué pasó con ellas? Ellas empezaron a ascender esa montaña. Cuando estas damas llegaron al filo de la montaña, dijeron, ah, eso ya no vayamos a la misa. Eso más bien quedémonos por aquí echando chisme. Y entonces se pusieron a chismosear en el filo de esa montaña. Y como no fueron a la misa, ellas fueron castigadas y fueron convertidas en rocas. Y ahí está el cerro de las tres viejas. Moraleja, vaya a misa. Sí. Fíjense en este dibujo que hay acá. Es un dibujo de una planta de maíz. El maíz era el principal alimento para los muiscas. Si observan un poco más, se dan cuenta que esta planta de maíz está siendo envuelta por dos serpientes. La serpiente, para los muiscas, era su diosa protectora. Ellos en cierta forma tenían razón, porque cuando sembraban su maíz y estaban a punto de coger la cosecha, ellos notaban que los roedores se comían el maíz, pero también se daban cuenta que la serpiente se comía a los roedores. Entonces ellos decían, ah, la serpiente está protegiendo nuestro alimento. Entonces ella es nuestra diosa protectora. Fíjense en eso tan hermoso que tenía el muisca de relacionar lo divino con la naturaleza. Aquí nos están dando un auténtico ejemplo de lo que es una cadena trófica. Cuando ellos siembran su maíz, el roedor se come el maíz, la serpiente se come al roedor y así sucesivamente. Entonces son equilibrios ecológicos de la naturaleza que ellos los tenían muy claros. Bueno, si caminamos 30 metros más, ahí les cuento sobre la ceremonia. Aquí nos encontramos tal vez en el lugar más importante de todo nuestro recorrido. Digo que es el más importante porque exactamente acá era donde se hacían las ceremonias religiosas. ¿Y cómo se hacían esas ceremonias? De todas partes del territorio venían indígenas a hacer sus adoraciones a los dioses. Aquí no solamente venían muiscas, aquí también venían cogis, arzarios, pijaos, paeses, hasta el mismo Ecuador alcanzaban a llegar indígenas acá a hacer las ceremonias. ¿Por qué se daba este fenómeno de que gente desde tan lejos viniera a hacer ceremonias a este lugar? ¿Por qué no las hacían allá en su territorio? Porque aquí ocurrieron dos cosas curiosas. A pesar de todo ese oro que se encontró en esta región, Cundinamarca nunca tuvo una mina de oro. Ese oro a nosotros nos lo traían los indígenas de otras partes. Pero nosotros teníamos mucha sal. Entonces les cambiábamos el oro por la sal. Eso era lo que se llamaba el famoso trueque. Aún hoy en día todavía continúan viniendo comunidades indígenas a hacer sus pagamentos a este sitio. Ellos tienen permisos especiales. Pero en esa época, cada persona que venía a la ceremonia acostumbraba a traer un presente para su dios. Y ese presente casi siempre consistía en una figurita hecha en oro que ellos mismos elaboraban. Había indígenas que, pues pobrecitos, ellos no alcanzaban a traer su figurita en oro, entonces les tocaba traer una que otra esmeraldita. Ahí a lo pobre. Pero bueno, en realidad esto nunca representó un valor material para ellos. Esto más bien tenía un valor espiritual. Y una balsa iba siendo llenada con todos estos objetos. También los indígenas traían sus instrumentos musicales, ya conocían los pitos, las flautas, las ocarinas y los tambores. Con ellos se iban ubicando alrededor de esta laguna, produciendo gran sonido con su música y sus cantos y sus gritos. Mientras tanto, el cacique desnudaba su cuerpo y luego se ungía con un aceite que se sacaba del frailejón, la planta que vimos más abajo. Posteriormente él era rociado con oro en polvo hasta que su cuerpo quedaba totalmente cubierto de oro. Y el agua siempre representó la parte femenina de la naturaleza. Entonces, cacique, chamanes, oro, esmeraldas y balsa se iban hacia el centro de la laguna. Y cuando el cacique consideraba que estaba en la parte céntrica, él ordenaba un silencio absoluto a toda la comunidad. El silencio se producía y esto era aprovechado por el cacique para hacer sus plegarias, sus peticiones, sus agradecimientos y sus adoraciones a los dioses, al mismo tiempo que iba arrojando todos estos objetos al agua. Finalmente, el cacique se lanzaba a las aguas y bañaba su oro en ella. Esto representaba la fecundación, porque como él venía con la semilla que era el oro, ese acto de depositar su semilla en la parte femenina que era el agua, pues representaba la fecundación. Bueno, esto más o menos así se hacían estas ceremonias. Ya después vendría todo el festejo, vendría la música, vendría los cantos, los gritos, los bailes, la toma de chicha, y la ceremonia duraba lo que duraba la chicha. Creo que ahora también es así. Bueno, esto que les estoy contando fue real. Esto existió y esto quedó plasmado en escritos que dejaron testigos presenciales de estos acontecimientos, como lo fueron los españoles. También hay dos pruebas que son contundentes sobre la existencia de las ceremonias. Se trata de dos balsas muiscas que se han encontrado. Estas balsas están hechas en oro. Ahí vemos la figurita del cacique, de los chamanes. Vemos cómo está hecha la balsa. Toda la ceremonia está representada ahí. Una de las balsas se encontró cerca de acá, precisamente en la laguna de Siacha. Desafortunadamente se la vendimos a un museo alemán y en el transporte de esta pieza hacia Alemania cuando el barco llegaba al puerto de Bremen, ahí ocurrió un incendio. Y hasta ahí tenemos conocimiento de esa pieza. Por fortuna, unos años más tarde, un campesino en el municipio de Pasca, en las grietas de una montaña, encontró otra balsa. El gobierno colombiano la recuperó y en este momento ella se encuentra en el Museo del Oro en Bogotá. Ella tiene un salón solito para ella, dada la gran importancia que tiene para la historia. Bueno, entonces a raíz de estas ceremonias ya nace lo que se llama la leyenda del Dorado. Pero fíjense que una cosa es la leyenda del Dorado y otra muy diferente la ceremonia del Dorado. La ceremonia fue real, la leyenda es puro cuento. Pero dice la leyenda porque es importante de todas formas. Dice que dos niños crecieron juntos, ellos se hicieron muy amigos, la niña se llamaba Mengala, el niño se llamaba Tominé. Tominé significa tominejo, que es el nombre de un ave. Es el mismo picaflor, chupaflor, colibrí. Tiene como 7 nombres. Estos niños siguieron creciendo cuando adultos se enamoraron. Ellos vivieron un romance muy hermoso. Pero cierto día, el cacique observó a esta niña y le pareció tan linda que él la tomó por esposa. Cuando un cacique tomaba una decisión de esta, pues no había poder humano que dijera lo contrario. Obviamente que a Mengala y a Tominé les dolió mucho la decisión del cacique, por lo que se amaban demasiado. Y como ellos se querían tanto, continuaron sus amores en la clandestinidad. Algún día, a oídos del cacique, llegó la noticia de la infidelidad de su mujer. Él quiso castigar esta infidelidad, mandó a apresar a Tominé. A Tominé se le aplicaron unos castigos bastante fuertes que lo llevaron a la muerte. Mengala, que pues nunca se había enterado de cómo había sido la muerte de Tominé, porque no se había hecho en presencia de ella, pero sí, más tarde, en los cantos indígenas, ella se enteró, porque esos cantos contienen frases alusivas a cómo había sido la muerte de Tominé. Ella, al escuchar los cantos, se desesperó tanto que una noche llegó acá, y en un encenillo que estaba un poco más allá, ahí estaba atada una balsa. Ella desató la balsa y en compañía de su hija se fueron al centro de la laguna, donde las dos mujeres se arrojaron al agua. Unos guardias que estaban muy cerca, ellos alcanzaron a escuchar los chapoleos en el agua cuando vieron que las dos mujeres se consumían en el agua. Inmediatamente van y le avisan al cacique. El cacique regresó con los mejores nadadores que tenía la tribu y esa noche se hicieron unos esfuerzos grandísimos por recuperarlas. Hasta que por fin uno de los nadadores salió a la superficie y le contó al cacique que él había visto a su esposa y a su hija en el fondo de la laguna. Que ellas no iban a salir de allá porque se encontraban muy bien y que ellas estaban siendo protegidas por una gran serpiente. Aquí hago un paréntesis para que ustedes recuerden que la serpiente era la diosa protectora. Recuerden cuando les hablé también del mundo de abajo. Para nosotros, pues ellas estarían muertas en el fondo de la laguna. Pero para los muiscas que no creían en la muerte, ellas estaban en ese mundo de abajo. Estarían muy bien y estarían protegidas por la serpiente. El cacique entonces manda reunir todo el oro que más pudiesen traer los de la tribu. Se llenaron varias balsas y estas fueron llevadas al centro de la laguna, donde él empieza a arrojar todo ese oro para llamar la atención de la serpiente y que ésta le devolviera a sus dos mujeres. Sin embargo, esto pues obviamente nunca ocurría y el cacique continuó haciendo este ritual durante muchos años. Entonces fíjense ustedes cómo pues cuentos así como estos más o menos son los que escucharon los españoles. Y cuando el europeo oye una cosa de estas, pues inmediatamente se viene toda la conquista y todo el mundo a buscar ese oro. Eso no es casualidad de que aquí hubiesen estado casi al mismo tiempo el alemán Nicolás Federmann, que ingresó por Venezuela, Llanos Orientales, llegó acá. O el español Gonzalo Jiménez de Quesada, que ingresó por Santa Marta, Río Magdalena. La corriente del río no lo dejó avanzar, se subió a la cordillera de los Andes y llegó acá también. O Sebastián de Belalcázar, que había alcanzado a llegar hasta Ecuador, y cuando escucha estos cuentos se devuelve inmediatamente y viene también en busca de ese dorado. Entonces ahí es cuando América parte en dos su historia y se empiezan a fundar pueblos y se arrasan los caseríos de los indígenas para obligarlos a vivir en los nuevos pueblos, pues se necesitaba la mano de obra. Entonces es cuando nace la esclavitud en nuestro país y todo empieza a cambiar. La arquitectura. Nosotros hacíamos nuestras casas con materiales que eran retornables a la tierra. Ahora las hacemos con materiales contaminantes. Nuestro sistema de gobierno, esa forma tan bella que tenía el Muisca de gobernarse, pues cambia porque ingresa una nueva cultura, nos traen conceptos diferentes de gobierno y ellos mismos empiezan a gobernarnos. La lengua que nosotros hablábamos, que era la lengua chipcha o muiscubún, pues cambia por el castellano o el español, hasta el punto tal de que a nosotros se nos prohibió por decreto, esos decretos están escritos, por decreto se nos prohibió hablar en nuestra propia lengua, es increíble. Por eso ahora nuestra lengua es una lengua muerta, ya no existe. Hasta nuestro pensamiento nos lo quitaron. Esa filosofía tan hermosa que tenía el Muisca de ver a Dios en la naturaleza. El Muisca, para él todo era sagrado, la luz era sagrada, el árbol era sagrado, la montaña era sagrada, el agua. Pues cómo no iba a decir el Muisca que el agua era sagrada, si cuando él consumía sus manos en el agua y bebía de este líquido y él sentía que su vida se prolongaba con el solo hecho de beber agua, porque nosotros no somos capaces de resistir más de 7 días sin tomar líquido, nos morimos. Y el Muisca notaba esto y entonces decía, el agua es la que me da la vida, entonces el agua es mi madre. Es que eso eran pensamientos tan profundos que cuántos países en el mundo en este momento no quisieran retornar a ese pensamiento Muisca. Hemos destruido el mundo y ahora sí queremos hablar de conservación de la naturaleza, preservación del medio ambiente y cosas así. Pues ojalá no sea muy tarde. Pero bueno, ingresa el nuevo pensamiento, el pensamiento europeo, y se estrellan esas dos culturas, el Muisca a defender a Dios en su naturaleza, el español a defender a Dios en su religión católica. Pero es demasiado abstracto, era algo muy complejo, muy difícil para el Muisca entenderlo. Imagínense ustedes cuando al Muisca le decían una misa en latín, pues ¿qué podía entender ahí? O de pronto le decían que existía el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que los tres eran personas diferentes, pero que todos eran el mismo Dios. Pues eso era muy enredado para el Muisca. Y como él, en medio de su honestidad, no aceptaba a Dios de esa otra manera, el español tuvo que hacer su evangelización a la fuerza. Entonces ahí es cuando empiezan a presentarse todos esos episodios tan tristes de nuestra historia, como por ejemplo la desaparición de la tribu de los Tausas, que es algo muy triste de contar, como por ejemplo la destrucción de nuestro principal templo de adoración, que era el Templo del Sol en Sogamoso, y así una cantidad de acontecimientos que se fueron sucediendo. Entonces fíjense ustedes cómo, pues un simple cuento, una simple leyenda, es capaz de transformar la historia de todo un continente. Es que es algo impresionante. Ahí es donde radica la gran importancia de la leyenda del Dorado. Esa leyenda que ustedes escuchan en cualquier país del mundo. ¿A quién no le interesó la conquista de América? A todos. Y por eso, esa balsita Muisca que está en el Museo del Oro y que no mide más de 17 centímetros de grande, vale más que todo el Museo del Oro de Bogotá, un museo que tiene más de 50.000 piezas haciendo exhibiciones en todos los países del mundo. Y esta sola balsa vale más que todo eso. ¿Por qué? Por lo que representa para la historia, no solo la nuestra, sino la historia del mundo, lo que representa para nuestra cultura y en cierta forma lo que representa para el medio ambiente. Entonces ahí les dejo esa reflexión. Bueno, desafortunadamente pues ya debo regresar por otro grupo, solamente me resta agradecerles por su visita. De verdad que para nosotros es muy importante que personas como ustedes vengan, conozcan el sitio, admiren este paisaje, pero no solamente que vengan a esto, sino que también entiendan por qué razón nosotros queremos y debemos proteger este sitio, qué es lo que representa para todos. Recuerden mi nombre, Luis Carlos Toro, siempre para servirles. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Tengo un amor muy verdadero, sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Las noticias desde Tocancipá con Alegría Estéreo. Cordial saludo para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde Tocancipá les entregamos las noticias más importantes que suceden en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Concurso de dibujo ambiental infantil, dale alas a tu imaginación. Es el nombre del concurso de dibujo liderado por la Gerencia de Medio Ambiente y dirigido a niños entre 6 y 12 años, cuya temática es las aves nativas del municipio de Tocancipá. Los profesionales de medio ambiente se encuentran socializando el concurso en las diferentes instituciones educativas del municipio y dando a conocer las especies nativas en torno a las cuales gira la competencia. Regresa al Centro Colombo Americano. Debido a la gran acogida que ha tenido el curso de inglés desarrollado por la Gerencia de Educación en convenio con el Centro Colombo Americano, se abrirá un nuevo horario de 5 a 7 de la noche. De esta manera se da la oportunidad a personas que trabajan en horas de la mañana. Los interesados pueden realizar su inscripción en la Gerencia de Educación. 5 medallas en atletismo para Tocancipá, 2 medallas de oro y 3 de plata es el resultado obtenido por la delegación de 9 atletas de Tocancipá que compitieron en el Campeonato Departamental de Mayores realizado en el municipio de Fusagasugá. La delegación que entrena bajo la dirección de Magda Constanza Quintero cuenta con el apoyo de la Administración Municipal y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte. La Gerencia de Salud informa que se encuentra adelantando proceso de vacunación contra el virus del papiloma humano en las diferentes instituciones educativas del municipio, públicas y privadas. La dosis es administrada a niñas de cuarto de primaria en adelante, incluyendo todo el bachillerato. Esta dependencia aclara que la vacuna se aplicará únicamente en instituciones educativas. El alcalde Carlos Julio Rosso Moreno, la Gerencia de Desarrollo Social y la Oficina del Enlace Municipal del programa Más Familias en Acción están invitando a todos los beneficiarios a la Asamblea General que se realizará el próximo 31 de mayo a las 2 de la tarde en el Coliseo Municipal. La asistencia es de carácter obligatorio, recordando los compromisos adquiridos a la hora de ingresar al programa. Se recomienda puntualidad. En dicha asamblea se elegirán los padres y madres líderes del proyecto. Conmemoración al Día del Maestro, la Gerencia de Cultura y Turismo rindió homenaje a todos los formadores de los diferentes procesos culturales que se adelantan en Tocancipá, gracias a los cuales hoy el municipio es reconocido como epicentro cultural del departamento. Y para cerrar, Tocancipá, un municipio con alto nivel deportivo. Con un total de 40 medallas, Tocancipá demostró un buen rendimiento en gimnasia en el nacional de niveles 4, 5 y 6 realizado en Sogamoso, Boyacá. Las deportistas que compitieron gracias al apoyo que brinda la Alcaldía Municipal y el Instituto de Recreación y Deporte dejaron en alto el nombre del municipio. El entrenador Héctor León es el encargado de preparar a las 16 niñas que conforman el equipo de gimnastas que compitieron en 4 aparatos: barras asimétricas, suelo, viga y salto. Esas son las noticias más importantes en el municipio de Tocancipá, informó una voz alegría Diana Pascagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Agradecimiento especial a nuestros compañeros de las emisoras comunitarias y, por supuesto, a nuestros oyentes por su fiel sintonía. Mañana los esperamos con más información de los 116 municipios del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la producción Elkin Parra. ¡Feliz fin de semana! Aquí termina.